disparará. Desde la cuna estuve rodeado de pistola. A estas alturas el diablo de la Lima las controla. Salimos equipados, calibres de alto alcance, una super 38 con las cachas de diamantes. Salimos equipados, calibres de alto alcance, una super 38 con las cachas de diamantes. Una super 38 con las cachas de diamantes. Balas hay de a madre, que pa' luego es tarde. Equipados pa' cualquier enfrentamiento, con la clave 6 traficando el armamento. Siento que ya quiero enfiestarme, vengo con todos los de mi equipo listos pa' cualquier alarme. Puede pasar descontrolarme, pero aquí andamos al tiro pa'l que se brinque el alambre. Kyle, tenemos hasta los lanzamisiles. No mucho rollo porque se les cae el business. Con un equipo bien sanguíneo, el que la cague le metemos plomo y estoy hablando al chile. Se mira por los aires la herramienta, vale M60, el mini para tumbarles puertas. 40 granadas de fragmenta, antiaéreos a los moscos le sacamos el 50. Una taco más blindada con artillería bruta. En la guerra traigo escuela del señor de las bazucas. Las mujeres y las armas son mis mayores amores. A las viejas pa' los antros y a mis armas municiones. Desde la cuna estuve rodeado de pistola. A estas alturas el diablo de la Lima las controla. Salimos equipados, calibres de alto alcance, una super 38 con las cachas de diamantes. Salimos equipados, calibres de alto alcance, una super 38 con las cachas de diamantes. Adiamantada mamalona en la cintura se me asoma. Venemos hasta el chongo de armamento en la Tacoma. Conozco los calibres, desde morro las he visto. Es más, desde chavalo ya tenía mi juguetito. Admito que pa' jalar me pongo bien loquito. De la Kush pa' que amarre bien bonito. Aquí traigo la corta al cinto, pero cuando hay pedo grande sacamos los tamborcitos. Un chingo de eventos que hemos tenido, ganamos a veces perdimos. Muchas acciones, amigos caídos, topones de guerra con los marinos. Así está la vida que vivo, pero mira, nunca nos rendimos. Les damos batalla, me muero en la raya, veremos qué trae el destino. El Prieto Azabache, ese viejo no me falla. Un M60 con las balas incendiarias, con lanzagranadas talibán un M4. Con el P1 ya lo sabe, estamos pa' tirar chingazos. Soy el diablo y en la Lima se te puede aparecer. Ponte verga, traigo clave para algunos, soy el 6. Con las damas caballero y les tengo mucho respeto. Al rato la segunda que no ha terminado el cuento. Desde la cuna estuve rodeado de pistola. A estas alturas el diablo de la Lima las controla. Salimos equipados, calibres de alto alcance, una super 38 con las cachas de diamantes. Salimos equipados, calibres de alto alcance, una super 38 con las cachas de diamantes.